podría olvidar. Esa boca tan linda y preciosa, esos labios quisiera besar, esos ojos tan lindos y bellos que de diario quisiera mirar. Sabiendo que yo sin ti me de morir. Sabiendo que yo sin ti me de morir. Sabiendo que yo sin ti me de morir.